Te exaltamos, oh Rey. Nos disponemos en esta hora, Señor, a escuchar tu voz por medio de tu palabra. Háblanos, Señor. Que la claridad, oh Dios, con que tú revelaste tu palabra, llegue a nuestro oído en esta mañana. Que podamos disfrutar, Señor, de la bendición de escuchar tu consejo, ser desafiados e instruidos a través de lo que tienes para nosotros. Nos preparamos, Señor, más que para escuchar un sermón. Nos preparamos para ser expuestos a tu revelación. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, vamos a volver a el texto que hemos venido estudiando. La primera carta del apóstol Juan. Ahí a la altura del capítulo 3. Juan ha presentado al Señor como la luz. Y nos ha advertido, quien anhela ser como Él, debe andar en luz. Debe andar en luz. Y Él explica ampliamente el significado de lo que esto es. Pero lo interesante de todo esto es que en medio del desafío de andar en luz, de ser como Él, de ser imitadores de Él, yo les decía que hay un tema que ha venido corriendo así como por debajo, uniendo todas las enseñanzas, y es indudablemente el tema de la permanencia, ¿no? El tema de la permanencia, y por eso categóricamente dice allá en el capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Todo esto de andar como Él, de imitarlo a Él, de ser como Él, en últimas nos lleva a permanecer en Él, que es lo importante, permanecer en Él. Yo necesito permanecer en Él. Y este pasaje es un texto en el que el tema de la permanencia toma una importancia especial. Y les voy a mencionar ahora por qué. Pero antes les comento algo. Mientras estudiaba el texto, peleaba con el texto porque ya el Juan, que como ustedes se han dado cuenta, trabaja unos temas muy puntuales, cada vez lo va ampliando como más y uno siente que el asunto se va complicando. Por eso el tema de la permanencia aquí él es un poco más punzante. Pero mientras trabajaba el texto, hubo un episodio de la escritura que vino a mi mente. Y usted va a entender ahora por qué. Estaba allí en el texto y recordaba aquel episodio en el que Eliseo acompaña a Elías durante su último día aquí en la tierra. ¿Recuerdan ese episodio allí? Eliseo sabe que algo va a pasar. Eliseo sabe que algo va a pasar. No sabe exactamente qué, pero sabe que algo va a pasar. Incluso en uno de los recorridos por una de esas escuelas proféticas, alguien le dice, ¿tú sabes que el Señor te va a quitar hoy, que Dios te va a quitar hoy a tu Señor? Y él dice, pues yo sé, pero no sé cómo. Pero entonces, el asunto es que Eliseo sabe, algo va a pasar con Elías. Y ese día, Elías trata de zafarse de Eliseo de varias formas. Caminan todo el día juntos y Elías le dice en varias ocasiones, ¿por qué no te quedas aquí y me esperas? Y Eliseo le dice, no señor, yo voy con usted. Y van a otro lado. Ese día, ese tipo le dio por caminar por casi toda Palestina, recorrió por acá a ver si Eliseo se cansaba, ¿cierto? Y a todas las partes que llegaba le decía, mira, quédate aquí mientras ya yo voy y vengo ahora. Y Eliseo le decía, no señor, yo voy con usted. Y el tipo ahí, pegado, todo el tiempo. Algo iba a pasar. Y algo especial que podía presenciar, pero a la vez, algo especial que él podía recibir. Entonces, siguen caminando y todo esto, y al final, llega el momento clave. El momento en que eso que él estaba esperando se manifestó. Dice la Escritura que un carro de fuego pasa en medio de los dos, los separa y Elías es tomado y subido al cielo sin conocer la muerte. Es la primera vez que alguien presencia esto. La Escritura menciona que ya había pasado con Enoch, pero no dice que nadie lo vio. Dice, Enoch arrancó a caminar y se perdió, ¿cierto? Pero en el caso de Elías, Eliseo está ahí. Él ve cuando el carro lo separa y Eliseo y Elías sube. Y en ese momento, el manto de Elías cae. E inmediatamente el tipo le echa mano. Y yo no sabía qué era, pero esto era lo que yo estaba esperando. Unos minutos antes, Elías le había preguntado a Eliseo, bueno, ¿usted qué quiere, hermano? Yo me voy, ¿qué quiere? ¿Y recuerdan la petición que Eliseo le hizo? Una doble porción del Espíritu, de la unción que está en ti, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cuál fue el requisito que le puso Elías? Si tú estás ahí, si tú permaneces a mi lado cuando yo sea llevado, entonces, ahora, después de que usted le dicen eso, y el hombre era, hermano, ¿qué dice aquí? Dice, no, el tipo iba para todos lados, ¿cierto? Porque, repito, eso que iba a pasar, él quería verlo, pero además él quería recibir aquello. Y efectivamente sucedió así. Miren la importancia de la permanencia, de estar ahí cuando lo especial se manifieste. De estar ahí, eso pasa como cuando uno va a un partido de fútbol. Y usted de pronto tomó mucha agua antes de irse y está ahí en las graderías. Ay, ya no aguanto. Y dice, voy al baño un momentico. Y se va al baño y en ese momento gol. Y ahí viene cómo queda el partido. 1-0. Usted hizo fila 3 horas, pagó una boleta carísima y no pudo ver el gol. ¿Cierto? No permaneció ahí. Juan menciona, mire, la permanencia tiene juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con la expectativa de la manifestación de Dios a nosotros. Mire, por favor, el texto, vamos a leerlo. Ah, bueno, pero antes les comento. Para poder entender el pasaje necesitamos los 2 versículos del capítulo anterior. Entonces hoy vamos a empezar a mirar nuestro pasaje desde el capítulo 2, verso 28, hasta el capítulo 3, verso 3. ¿Listos? Y ahora, hijitos, permaneced en él. Noten, permaneced en él. Para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. 2:28. Ojo. Permanezcan en él porque cuando él se manifieste, y aquí está hablando de su regreso, su manifestación en su regreso. No va y sea que ese regreso sea para alejarlos, no, que cuando él se manifieste sea para acercarnos. Y la única forma de lograrlo es ¿qué? Permanecer. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No, te vuelvo otra vez. Somos hijos de Dios ahora. No es que vamos a ser, ya somos. Pero a pesar de que ya somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, wow, mire esto, ¿seremos qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. El tema de la permanencia Juan dice, permanecer no es solo un asunto de fe. Permanecer también es un asunto de obediencia. Usted permanece porque finalmente Dios obra un milagro en traernos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Pero permanecer, que fue un paso de fe, también se sostiene sobre una decisión de obediencia. Una decisión de obediencia. La permanencia, al igual que en el caso de Elías y Eliseo, la permanencia en el Señor está adornada de algunos elementos de expectativa, ¿no? Juan menciona que cuando Él se manifieste, los que hayamos permanecido, seremos acercados a Él, y no solamente eso, alcanzaremos la plenitud de lo que Dios espera de nosotros. En muchos de nosotros Dios ha obrado cosas maravillosas. Uno se pone a pensar en lo que uno era antes y en lo que uno es ahora. Y uno dice, wow, el Señor sí ha obrado cosas espectaculares. Pero no ha terminado. No ha terminado. Si usted está sorprendido con todo lo que el Señor ha hecho en usted, espere que Él se manifieste. Porque cuando Él se manifieste, hermano, no. Mejor dicho, usted va a llegar a ser, mire lo que dice el texto, semejante a Él. Y por una razón sencilla, porque le veremos tal como Él es. Tal como Él es. Entonces Juan está advirtiéndonos, ojo, no sea que cuando Él se manifieste, sea para alejarnos. Imagine por un momento que Eliseo, cansado de andar a la pata de Elías, ¿cierto? Todo el tiempo, y este hombre me tiene trotando todo el día, y corra para aquí, porque ese día el hombre le dio por visitar a todo el mundo, y Eliseo ahí detrás. Yo dije, no, hermano, me va a llamar, hágale, yo lo alcanzo ahora. Voy a tomarme una gaseosita aquí, porque esto está muy duro. Y de pronto en ese momento, dice Eliseo, ¿qué pasó? Dije, no, vimos ahí que pasó algo rápido, Elías desapareció, y un peladito salió corriendo y cogió un trapo ahí que cayó. ¿Se imagina el desconsuelo de Eliseo? Todo el tiempo tratando de estar ahí pendiente para alcanzar eso. Y en el momento de la manifestación, me lo perdí. Juan está como advirtiéndonos de eso. ¡Ojo! ¡Ojo! La clave es permanecer. La clave es permanecer. Cuando Él se manifieste, alcanzaremos la plenitud de lo que Dios quiere que seamos. Y al final termina diciendo, y esa esperanza es la que nos alienta. ¿No? Esa es la esperanza en la que nos alienta. Porque dice al final, el que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, hay momentos difíciles. Hay momentos complicados. Hay veces que nos cuesta trabajo. Hay veces que tenemos muchas presiones del mundo y una cantidad de cosas. Pero cuando uno piensa, hoy, pero ese día, cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, cuando Él me extienda su mano para acercarme y poder verlo, entonces uno dice, vale la pena. Vale la pena seguir perseverando. Vale la pena seguir sosteniéndonos. Porque esa esperanza nos alienta a mantenernos firmes. Pero Juan, profundizando en el tema de la permanencia, dice, vea, el asunto es más o menos así. Se puede intentar permanecer desde lo que hace. Y siempre hay que hacer cosas para permanecer. Uno tiene que hacer cosas para permanecer. Pero hay dos formas de hacer las cosas. Usted puede hacerlo, de mantenerse permaneciendo desde su posición de esclavo, de siervo, o lo puede hacer desde su posición de hijo. Y Juan parece decirnos aquí, mire, el asunto de la permanencia es un asunto de los hijos. Es un asunto de los hijos. Si tú quieres permanecer, sin duda alguna va a ser mucho más fácil si te apropias de tu condición de hijo y permaneces al lado de tu padre. Porque muchas de las cosas que quieras hacer desde otra posición va a ser más complicado. Entonces el asunto de la permanencia se reduce a algo. Asume tu posición de hijo y haz las cosas desde tu posición de hijo. ¿Me hago entender? ¿Amén? Dígame algo. Muévame la cabeza. Hágame alguna cosa. Saque la lengua, cualquier cosa, pero que yo... Bueno. ¿Cuántos son hijos de Dios? Como el 30%. ¿Cuántos son hijos de Dios? Desde tu posición de hijo, es mucho más fácil permanecer. Ya el Señor lo había dicho y lo registra el Evangelio de Juan en aquel pasaje donde Él dice, es que el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Quién queda en la casa para siempre? El hijo. El hijo. Y luego agrega, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ahí menciona, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí. El hijo sí. Está, los que permanecen son los que han sido engendrados por Él. Entonces lo que vamos a hacer en los próximos minutos, y un ejercicio que hemos hecho en muchas ocasiones, vamos a hacer una especie de ejercicio de evaluación. ¿Cuántos son hijos? Usted, después de mirar el pasaje, va a decir, realmente yo soy hijo. O soy como un ilegítimo. Porque es que pasa algo. No todos los que están en la casa del Padre son hijos. Porque es que en la casa del Padre también hay esclavos. Y puede que todos estén ahí. Y puede que no se distingan. Puede que no se perciba quién es el uno, quién es el otro. Pero cuando el Padre llegue, los que se van a acercar a Él solo serán los hijos. Los esclavos van a decir, muchas gracias, puede retirarse. O se puede omitir el muchas gracias, puede retirarse. Es cierto. Pero usted, aquí en esta mañana, a la luz de lo que Juan nos recuerda aquí, usted puede mirar si efectivamente usted está viviendo su relación con Dios como hijo, o probablemente lo que está tratando es de permanecer en un lugar, y escúcheme lo que le voy a decir y va a sonar duro, en un lugar al que usted no pertenece, por una razón sencilla, escúcheme esto. Antes de que venga la celebración, todos se confunden. Hijos y esclavos arreglan la mesa, ponen la silla, tienden la vajilla, arreglan la chimenea, revisan si la cena está lista y todo esto y todo esto. Pero cuando llegue el Padre, que viene el momento de la celebración, solo se sientan a la mesa los hijos. Los otros no tienen silla. Ay, pero yo fui el que hice la cena. Ah, bueno. Ojalá le haya quedado bien, puede retirarse. Ay, pero yo fui el que puse la vajilla ahí. Ahí está. Puede retirarse. Los hijos se sientan, los hijos permanecen al lado del Padre. Otra vez. El asunto es vivir nuestra relación con Dios como hijos. Y Juan menciona aquí algunas características de esos hijos que permanecen, que van a llegar hasta la manifestación del Padre. Entonces, miremosla rápidamente. La primera de ellas, porque son muy sencillas, el versículo 28, menciona hijos, permaneced cuando Él se manifieste, no nos alejemos avergonzados. Pero luego dice el siguiente versículo: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quiénes son los hijos que permanecen? La primera característica que tienen es que ellos caminan en obediencia. Ellos caminan en obediencia. Y escúcheme esto, la obediencia no es una característica exclusiva de hijos, y es de hijos solamente, los esclavos también caminan en obediencia. Ah, pero estos hijos que permanecen al lado del Padre caminan en obediencia. Si sabéis que Él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y quiero explicar algo. Lo que Juan está diciendo aquí no es que tú debes obrar en justicia para ser hijo. No, no, no. Tú obras en justicia porque eres hijo. ¿Me hago entender? ¿Amén? ¿Sí? Entonces no lo repito. ¿Mejor lo repito? Bueno. Tú no necesitas ser justo para convertirte en hijo. Es tu calidad de hijo la que te hace justo, la que te lleva a actuar en justicia. Ahora, la clave aquí es porque Él es justo. Porque nosotros de eso, más bien poquito, muy poquito. Pero Él es justo. O sea, es mi relación con Él, mi cercanía a Él, mi relación como hijo, lo que me permite reflejar lo que Él es. Lo que Él es. ¿Por qué puedo andar en luz? Porque Él es luz. ¿Por qué puedo amar a mi hermano? Porque Él me amó primero. ¿Por qué puedo actuar en justicia? Porque Él es justo. Porque Él es justo. Y repito, esta es más una evidencia de lo que yo soy, no un requisito para llegar a ser. No es un requisito para llegar a ser. Y escúcheme esto. Sabéis que Él es justo. Sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nacido de Él, es hijo de Él. Y esto es una cuestión que se cultiva por cercanía e intimidad. Juan ya nos advirtió: si tú quieres permanecer, debes andar como Él anduvo. Si tú quieres obrar en justicia, debes aferrarte a la justicia de Dios. Debes imitar la justicia de Dios. Debes acercarte a Dios y conocer la dimensión justa de su carácter. Y esto es bien especial. Esto es bien especial. Muchas de las cosas que nosotros hacemos o imitamos de otros, no necesariamente es por genética. Yo explicaba algo que el mismo Juan explica más adelante. En Jesús estaba la simiente del Padre. En nosotros fue puesta la simiente del Padre. ¿Nota la diferencia? Entonces uno ve actuar a Jesús y dice, claro, es que Jesús actúa como su Padre. Y nosotros entonces, pues no podemos. No, no, es que nosotros fue puesta la simiente del Padre. ¿Cómo actúo yo que no tengo la simiente, sino que me fue puesta? Pues en esa relación con el Padre, conociendo la justicia del Padre, el amor del Padre, el perdón del Padre, puedo entonces andar como Él anduvo. Pero uno se sorprende, porque uno dice, bueno, que un hijo, por ejemplo, camine como el papá camina, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto a mi hija Sara, tiene un modo de caminar muy particular, en la que dobla el pie un poquito hacia adentro, una habilidad que hemos desarrollado con mucho trabajo. No, no cualquiera camina así, ¿cierto? Y entonces cuando salimos por ahí, yo la veo caminar delante mío, yo digo a mi esposa, uy, esta Sara como doble de pie. Se me voltea a mirar, camina idéntico a ti. Y yo digo, ¿en serio? O sea que los zapatos se dañan por ahí, eso no es, eso es por eso. Pero este sin duda alguna es una expresión genética, ¿no? Pero ¿cómo explica usted que un chico camina igual que a su papá cuando es adoptado, por ejemplo? Y conocemos casos de eso. ¿Cómo explica usted, por ejemplo, que una señora después de varios años de casado se parezca tanto al esposo? ¿Cuál es la genética ahí? Escuche, no es genética. Es que la cercanía, la relación, le permite finalmente actuar como él o como ella. Porque vuelvo y digo, una hija o un hijo genéticamente concebido, uno dice, ah, es natural, vea. Pero cuando uno ve, pues, y repito, y conozco varios casos, chicos igual, hablan igual, caminan, y algunos caminados bien extraños, o sea, hacen unos movimientos, y uno dice, ¿cómo lo haces igualito si es adoptado? Por la comunión, por la comunión. Es esto lo que Juan está tratando de decirnos aquí, porque él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de él, es nacido de él. Yo permanezco en él porque camino en obediencia, y esa obediencia es el resultado de una relación de intimidad. Cuando tú conoces tanto al Padre, terminas naturalmente imitándolo, naturalmente imitándolo. Otra vez, hay cosas que naturalmente heredamos. Le decimos, Sara, no camines así, endereza el pie, mira esto y lo otro. No, eso es una cosa que naturalmente ella heredó. Lastimosamente, pero otra vez, son esas relaciones de cercanía con el Señor que nos lleva a conocerlo tanto que finalmente terminamos actuando como Él es. Porque eso nos aclara el texto. Él es justo. Él es justo. Este es ahora un camino de obediencia. La permanencia se constituye ahora en un camino de obediencia. En estar ahí, en imitar el carácter justo de Dios. Primera característica, los que caminan en obediencia. Una segunda característica de aquellos hijos que permanecen, es que la segunda es que han sido engendrados por el amor del Padre. Han sido engendrados por el amor del Padre. El capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Repito, yo les explicaba ahora la diferencia con Jesucristo. La simiente estaba en Él. La simiente fue puesta en nosotros. ¿Cómo fue puesta en nosotros? ¿Cómo fue puesta en nosotros? Por el sacrificio precioso de Jesucristo. La más grande expresión de amor de Dios para nosotros. Amén. La más grande expresión de amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Usted, por favor, no lo diga. Solo recuérdelo. ¿Usted recuerda cómo era llamado antes? No lo diga. Cuando uno se pone a pensar, ahora somos por amor llamados como hijos de Dios. Hijos de Dios. Y el hecho de ser hijos nos hace lógicamente herederos. Ahora, más adelante, mire, versículo 2 dice, amados, ahora sois hijos de Dios. Ahora no es que no solamente somos llamados, sino que efectivamente somos hijos de Dios. Ahora somos enfatiza el hecho de que ya somos para Dios. No tenemos que esperar que Él venga por segunda vez. Ya tenemos esa dignidad. Ya tenemos los privilegios actuales de ser hijos. Ah, bueno, cuando Él venga se manifestará algo que no conocemos. Pero no es que en ese momento nos convertiremos en hijos. No, ya somos hijos. ¿Amén? Ya somos hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios, pero Juan recalca, porque efectivamente lo somos. No es un contentillo de Dios diciendo, ay, venga, hijos. Venga, hijito, venga para acá. No, es que efectivamente somos hijos de Dios. Con todos los privilegios que eso conlleva, con todo lo que eso implica, con la bendición de saber que cuando el Padre se manifieste ahí, en esa mesa hay un puesto para sus hijos. Para sus hijos, le veremos tal como Él es. Ese momento especial, porque escúcheme algo, los momentos de intimidad con el Padre solo se comparten con los hijos. Con los hijos. Como les decía hace un momento en el ejemplo, sí, todos los criados pusieron la mesa. Todos ayudaron a organizar todo. Todos prepararon las celebraciones, los adornos. Pero cuando llega el momento de servirse la cena y cada uno ocupar su puesto, hay un puesto solo para los hijos. Solo para los hijos. Aquellos que fuimos engendrados del amor de Dios. Mira cuál amor. No es porque tú merecías ser hijo. No es porque hiciste algo para ganártelo. No es porque cobraste de forma tal que impresionaste al Padre. No. Juan nos llama la atención. Mira la grandeza de ese amor. No hay nada más grande que eso. Porque cuando estábamos apartados en nuestros delitos y pecados, Él extendió su mano de gracia, nos alcanzó, nos rescató y nos elevó por adopción a la calidad de hijos suyos. Aleluya. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que somos. Pero tú necesitas exponerte al amor de Dios. Al amor de Dios, experimentar el amor de Dios en tu vida. Eso es finalmente, a eso es que debemos ser expuestos. Deja de pelear. Deja de reclamar. Y vive el amor del Padre. Deja de estar como el hijo mayor de la parábola del pródigo, peleando que tú no entras porque no te dieron el cabrito para estar con tus amigos. El Padre te dice en esta mañana, tú no necesitas que nadie te dé el cabrito porque todo lo que hay en la casa te pertenece, porque eres hijo de Él. Aleluya. Entra y disfruta de lo que solo los hijos pueden disfrutar, la intimidad con el Padre. Otras personas hacen negocios con el Padre. Otras personas pueden entrar en las propiedades del Padre. Otras personas pueden tener las cosas que el Padre tiene, pero solo los hijos disfrutan de la intimidad con el Padre. Solo los hijos. Vive con gratitud la bendición de que Dios te amó y te hizo su hijo por gracia. Aleluya. Entonces recuerda, primera característica, los que caminan en obediencia, los que han sido engendrados por el amor del Padre. Pero luego dice, en ese mismo texto, el versículo 1 del capítulo 3 menciona, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y luego agrega, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La tercera característica es los que son desconocidos por el mundo. Los que son desconocidos por el mundo. Y aquí hay algo especial. Mira. Todos nosotros hemos sido puestos en medio de un contexto mundano en el que nos movemos. sea un contexto laboral, sea el contexto de familia, aquellos cuya familia no es cristiana, sea el contexto de su negocio, donde todos nos movemos en contextos. Es más, el Señor lo advirtió, nosotros estamos en el mundo. ¿Pero qué agregó? Ah, pero no somos. Pero a veces es difícil distinguir que no somos. A veces nos movemos tan, con tanta... No, voy a usar otra palabra mejor. Con tanta facilidad en el mundo. Para usar algunos adagios populares, nos movemos como pez en el agua en el mundo. Cuando deberíamos movernos como gallina criando patos, ¿cierto? Para darle curso a los refranes populares. O sea, nosotros, este es un contexto que nos debe incomodar. Que nos debe incomodar. No sé si usted... es fácil identificar a una persona que viene de afuera, que no es de aquí. O cuando, por ejemplo, cuando usted va de pronto a otro país y si no es de habla hispana, pues todavía mucho más fácil identificar a los que no son de allá, ¿no? Entonces usted ve a la persona y... ¿Cómo que? ¿No? No haya cómo preguntar, no sabe si paso o no paso, ¿no? ¿Cómo es fácil identificar a alguien que no pertenece a cierto lugar? Nosotros no pertenecemos a este mundo. De alguna manera, deberíamos mostrarnos, debería ser evidente en los contextos en que nos movemos, de que este tipo es como, no sé, yo lo veo como raro, es que usted es como diferente. Pero a veces no es así. ¿Qué me preocupa? Cuando nuestra familiaridad con aquello que el mismo Señor nos advierte, no amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y yo no quiero hacer un comentario que raye en el fanatismo, pero a veces, por ejemplo, uno ve a los chicos, los adolescentes, los jóvenes y muchos otros, ya, conocen todos los cantantes, todas las canciones, de todos los géneros, de esto y lo otro, y bueno, y digo, no quiero tampoco rayar en el fanatismo de que es que entonces, pero uno dice, ¿no refleja eso una familiaridad mucho más marcada con un mundo al cual no debemos aferrarnos? Pero a veces nuestra forma de actuar, parece que más bien somos desconocidos, es como acá. Allá somos el alma de la fiesta, pero acá somos unos perfectos incógnitos. Ahora, así como en la primera parte enfatiza que debemos ser justos porque Él es justo, ¿sabe por qué el mundo no debe conocernos? ¿Sabe por qué debemos ser unos desconocidos, unos perfectos desconocidos en medio del mundo? Porque a Él tampoco le conoció. Porque a Él tampoco le conoció. Porque cuando Cristo estuvo sobre esta tierra, todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, chocó contra la cultura del mundo. Fue en contravía de lo que el mundo hacía, de lo que el mundo decía, de lo que el mundo vivía. Él, en vez de sentarse a deleitarse con los placeres pecaminosos, se sentó con el pecador, pero a decirle que el Señor le amaba. ¿Ves? Entonces uno dice, ah, pero Él se sentó con el pecador. Claro, es que Él nos advirtió, nosotros estamos en el mundo. Pero Él no se sentó con el pecador a disfrutar con él de los placeres mundanos. Él se sentó con el pecador a decirle, hay una cosa más placentera que tú no conoces. Todo lo que Jesús hizo chocó contra lo que el mundo tenía establecido. Y es de alguna manera en esa línea en la que Dios nos manda movernos. Ser unos perfectos desconocidos frente al mundo. Vea, no se preocupe si no sabe de esto, si no sabe de aquello. Sí, lógicamente hay un nivel de cultura general que debemos conocer, hay un nivel de cosas de las que debemos estar empapados, sin duda alguna. Estamos en este mundo, nos movemos en este mundo, y de alguna manera parte del conocimiento depende muchas de las cosas que hacemos. Pero yo me pregunto, ¿todo ese nivel de conocimiento y de búsqueda también se refleja en tu nivel de conocimiento y de búsqueda de Dios? Porque acá es donde pertenecemos. Es esa nuestra ciudadanía. A Él no le conocieron porque no era de aquí. Y nosotros debemos pasar por este mundo como perfectos desconocidos, porque nosotros caminamos hacia un reino superior, aleluya. Nuestra ciudadanía está en el cielo, donde tenemos un lugar preparado por Él para nosotros. ¡Gloria a Dios! El mundo no nos conoce porque a Él no le conoció. No se preocupe, hermano, si lo ven como bicho raro. No se preocupe si le retiran los afectos porque no participa de esto, de aquello. No se preocupe si señalan sus posturas radicales frente a los postulados de la Escritura. Porque usted sencillamente está permaneciendo para el día de la manifestación gloriosa en que será lo que Dios quiere que usted sea. Aleluya. Y una última característica para concluir. Te recordemos, son aquellos que caminan en obediencia, los que han sido engendrados por el amor del Padre, han tenido esa vivencia de experimentar el amor del Padre, son aquellos desconocidos por el mundo, pero finalmente son los que viven en permanente regeneración. Son los que viven en permanente regeneración. Y quiero que preste mucha atención, ya con esto concluimos. Escúcheme esto. Amados, ahora somos hijos de Dios, versículo 2. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Escuche hasta aquí un momentico, ya retomamos el texto. Nuestra vida cristiana siempre debe tener, siempre debe estar matizada por un toque de inconformismo. ¿En qué sentido? Debemos tener todo el tiempo gratitud, pero a la vez debemos tener un toque de inconformismo. ¿Por qué? Porque usted no puede conformarse con lo que es ahora. Usted tiene que anhelar permanentemente seguir creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Usted no puede decir, es que yo, el Señor ya me regeneró completamente. ¿O sí? ¿Cuántos están plenamente regenerados? Bueno, alguno diga, pero es que este era muy degenerado, pues ya está más regenerado. Escúcheme esto. La obra de regeneración es la obra que Dios hace en nosotros a través del Espíritu Santo, que básicamente es el proceso a través del cual Dios está haciendo, está formando la imagen de Jesucristo en nosotros día a día. Es el proceso a través del cual, como dijera Juan el Bautista, yo menguo y Él crece. Ahora, ¿quién de nosotros puede decir, es que ya yo llegué a lo que Dios quería hacer conmigo? Pues el día que usted llegue, ese día no puede hablar, se lo aseguro. No va a poder hablar ese día, porque ya habrán cesado sus funciones vitales, ¿cierto? Pero nunca llega ese día, estamos en ese proceso. Ahora, ¿cuándo llega ese día? Si llega un día. El día en que Él se manifieste, aleluya. El día en que Él vuelva a hacer su aparición en medio de nosotros. Cuando nos volvamos a encontrar con Él. Cuando la relación sea tan estrecha que lo tengamos cara a cara. Ese día. Todo lo que Dios quería hacer con usted habrá concluido. Ahora, ¿cuántos están agradecidos con lo que Dios ha hecho con sus vidas? Y usted se pone a pensar, yo a veces me pongo a pensar, como esa, ese coro que cantamos tanto, ese ¿qué sería de mí? Y ese es un ejercicio en mi caso bastante duro. Si yo me pongo a pensar qué sería de mí, el Señor no me hubiera alcanzado. Nunca he podido terminar el ejercicio. ¿Qué sería de mí? Ahora, todo lo que el Señor ha hecho, y solo miro atrás y no hay sino expresiones de gratitud, pero cuando miro un texto como este y pienso, y no ha terminado, y todo lo que todavía quiere hacer, y eso no es nada, a donde me quiere llevar todavía. Entonces entiendo que debo ser expuesto a una obra de regeneración permanente, permanente, constante, porque mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, ¿cuál esperanza? ¿Cuál esperanza? La que nos va, la esperanza de que nos vamos a encontrar con él, nos vamos a ver con él en su manifestación, ¿cierto? Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo, así como él es puro. Se purifica a sí mismo así como él es puro. Entonces, este proceso de regeneración, ojo, tiene el jalonamiento del Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Ese proceso es presidido por la obra de Dios en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero también tiene mi concurso, mi participación. Todo el que tiene esa esperanza, ¿qué hace? ¿Qué hace? Se purifica a sí mismo. Este es el proceso a través del cual yo participo. Señor, pero pues yo no quería ir allá, pero usted no me purificó. Señor, yo no quería meterme en esas, pero es que yo estaba solo y pues ella sola y se fue la luz y, ¿cierto? Y usted no me purificó, ¿no? No, no, no, no. Esta es la parte del proceso que me corresponde a mí. Se purifica a sí mismo. Es el proceso a través del cual yo me aparto cada vez más de aquellas cosas que sé que atentan contra mi comunión con Dios. Es el proceso a través del cual yo empiezo a desprenderme de esas cosas que no me permiten acercarme a Él. Es el proceso a través del cual yo identifico los dardos de fuego del enemigo y entonces me protejo frente a ellos acercándome más al Señor. Ese es el proceso de lo que yo hago. Se purifica a sí mismo. Ahora, ¿cuál es el aliento de ese trabajo? ¿Cuál es el aliento de ese proceso que de por sí es duro? Hay cosas a las que naturalmente nos inclinamos, que nos gustan, que nos llaman la atención. Si el pecado no fuera atractivo, nadie pecaba. El pecado resulta atractivo, resulta delicioso, resulta fascinante. Y entonces, pero ese proceso, ¿qué es lo que yo hago? No sencillamente estar ahí, sino buscar algo mucho más delicioso, mucho más agradable, mucho más fascinante, que es disfrutar de la comunión con Dios, acercarme cada vez más a Dios. Pero repito, ¿qué me alienta a hacerlo? A pesar de lo complicado que es en momentos, a pesar de lo difícil que se torna en algunas ocasiones, ¿qué me alienta a hacerlo? La esperanza gloriosa. Por favor, imagínese. Cuando Él aparezca por usted, cuando Él extienda su mano y lo llame por su nombre, cuando su mirada se transforme y pueda verlo en la hermosura de su santidad, y luego ser llevado por su mano y sentado en una mesa donde hay un puesto con su nombre y la presencia gloriosa de Dios en medio de ese lugar, cuando pensamos en eso, entonces nos fortalecemos para purificarnos a nosotros mismos, porque Él es puro, aleluya, porque Él es puro, y vale la pena permanecer, vale la pena permanecer. es recibir de Cristo la capacidad de vencer la tentación y permanecer puro frente al modelo de los modelos que es Él. Vale la pena permanecer. Pero recuerde, no trate de mantenerse en un lugar al que no pertenece. Primero cerciórese de que pertenece. Y a ese lugar pertenecen los hijos. Los que caminan en obediencia. Los que son engendrados por el amor del Padre. Los que son desconocidos por el mundo. Y los que están en un proceso permanente de regeneración. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos un instante. Padre, gracias. Gracias, Señor. Ahí donde estás. Dile, Señor, hoy abrazo el desafío de permanecer. Hoy me fortalezco y me lleno de aliento al pensar en ese momento especial en el que seremos tal como tú lo soñaste. Y te veremos tal como tú eres. Si lo que hemos visto de ti hasta hoy nos fortalece tanto, nos llena tanto, nos inspira tanto, no me imagino cómo será verte cara a cara, Señor. Yo quiero estar ahí, oh Dios. Yo quiero estar ahí. Así como Eliseo de manera insistente permaneció al lado de su Señor, cuando ese momento glorioso se dio, yo quiero estar ahí, Señor, a tu lado. Yo quiero estar ahí, Señor, obedeciéndote por amor. Yo quiero estar ahí, Señor. Hoy abrimos nuestro corazón a la obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, que perfeccione en nosotros, que continúe en nosotros el proceso de regeneración que empezó el día que tu amor nos alcanzó por gracia, Señor. Aleluya. Estamos agradecidos con todo lo que nos has dado. Estamos agradecidos con todo lo que has hecho. Pero tenemos ese sentimiento de inconformidad. Anhelamos más, anhelamos más. Queremos más de ti, Señor. Aleluya. Queremos conocerte más, queremos intimar más, queremos apreciar más de tus riquezas en gloria, Señor. Por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, sé propicio a nosotros. Y ayúdanos, ayúdanos, oh Dios, a mantenernos firmes para que cuando ese momento glorioso que toda la historia espera se dé, ahí estemos, Señor, a tu lado. Ahí estemos, Señor, presenciándote en la hermosura de tu santidad y disfrutando de la grandeza de lo que harás con nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo el desafío de no amar el mundo ni las cosas que están en este mundo, porque no somos de aquí, Señor. Este no es nuestro lugar. Nosotros pertenecemos a un reino superior. Nosotros tenemos una ciudadanía que está anclada en los cielos, Señor. Ese es nuestro verdadero lugar. Allí anhelamos llegar, oh Dios. Pero mientras ese día llega, ayúdanos a permanecer, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Que la revelación de tu palabra se constituya en una verdadera guía, un faro para nuestro transitar durante esta semana. Y que esta palabra haga exactamente aquello para lo que la has enviado a nosotros. en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.